la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Les damos la bienvenida a una emisión más de Del Otro Lado. Con el gusto de siempre los saluda un servidor, José Luis Domínguez, aquí desde las cabinas de Radio Universidad en 88.5 frecuencia modulada. Estamos ubicados en la lista número 245. ¿Sí es la dirección correcta? Bueno, ya tantos años de no la dirección que ya creo que creía que se me estaba olvidando. Pero bueno, arista número 245 en la zona centro. Están ubicadas las instalaciones y oficinas de Radio Universidad, FM y AM. Y pues recuerden que estamos saliendo ahora cada domingo en punto de las 7 de la noche. Ya va a ser el programa de estreno, mientras que las repeticiones, aunque salgan un día antes del programa de estreno, pero un día antes, o sea, los sábados, el día de ayer, cada sábado en punto de las 6:30. Sí es 6:30, ¿verdad? Por aquí nos está checando Raúl Veloz con Enrique Aguilar. Ni más ni menos que a las 6:30. Bueno, el Alzheimer no anda tan mal, entonces eso quiere decir. Y bueno, que los invitamos a que oigan tanto las repeticiones como los programas de estreno. Estamos comenzando un nuevo tema el día de hoy, que va a ser el de los sueños. Y bueno, ya escucharon por aquí al señor Enrique Aguilar, pero pues vamos a saludarlo para que también salude a ustedes nuestro amable público. Buenas tardes, amigos, gracias. Y bueno, seguramente, como es costumbre, se va a pasar unos minutos muy agradables junto con nosotros en estas reflexiones que siempre están, que siempre son buenas en cualquier momento. Ok, y sí, bueno, vamos a aprender también un montón, así como si fuera Plaza Sésamo, ya que el día de hoy vamos a estar hablando, el día de hoy y en algunos programas, yo creo que van a ser como unos dos o tres programas, vamos a estar platicando con ustedes en torno al tema de los sueños y la interpretación de los sueños. Así es que, pues, amable público, los invitamos a que se comuniquen al 826-1347 o al 826-1348, en caso de que nos estén escuchando en sábado por amplitud modulada, en el 1190, por cierto. Pues hay que recordárselos. Ya sean cualquiera de los dos que estén escuchando, por favor, ahí échenos una llamadita, díganos si hay algún sueño muy frecuente que usted tenga, y con gusto en la próxima emisión de Del Otro Lado vamos a estar por aquí dándole cauce a su duda y vamos a estar hablando sobre la interpretación de los sueños y por ahí dando algunos de los más comunes y obviamente los que usted nos esté solicitando la interpretación según, pues bueno, según la gente que dice que sabe de estas cosas. Porque bueno, de hecho, de la información que tenemos, hay algunas cosas en las que dice que sí es posible. Inclusive muchos de los sueños suelen ser reflejos de nuestras propias, desde inseguridades hasta necesidades y deseos también, ¿no? Son muchas cosas, una serie de proyecciones y vivencias previas. Sí, es correcto lo que nos dice aquí Enrique. Y bueno, voy a comenzar, Enrique, así con una definición que a mí en lo particular, creo que encontré varias definiciones sobre el sueño, pero esta fue la que a mí más me agradó en lo personal. Dice que el sueño es un estado fisiológico temporal durante el cual nuestro cuerpo se relaja y queda alejado de la realidad del mundo que le rodea y se conecta a las emanaciones cósmicas necesarias para que el espíritu pueda continuar su evolución en esa lata de sardinas, entre comillas, llamada cuerpo. A pesar de ello, la actividad general continúa y las funciones vitales se siguen manteniendo, ya que el cordón de plata tiene la función de unir al espíritu y el cuerpo hasta el momento real de desencarnar. Estudios llevados a cabo con el empleo de electroencefalogramas muestran un cambio destacado en la intensidad de las ondas cerebrales. Nada más, chéquense bien lo que les acabo de decir, porque la definición tiene mucho que ver con las creencias de lo que existen acerca de lo que se llama viajes astrales o viajes en astral, e incluso también se está relacionando con lo científico, que es lo que le damos muchas veces mayor importancia dentro del programa, que habla precisamente de que esto ya se han llevado a cabo estudios por medio de electroencefalogramas, que pues bueno, viene a comprobar comprobar de cierta manera que cuando estamos dormidos no estamos del todo presentes en nuestros cuerpos. Absolutamente. Hay una cosa que es importante anotar antes de que entremos ya. Bueno, ya diste una definición, José Luis, pero no debemos perder de vista una cosa. Sueños tiene dos excepciones. Uno es el asunto de la cuestión onírica. Nuestros sueños de vida, nuestros deseos, y esto por ahí luego se nos puede confundir el sueño, el deseo. Yo sueño, yo siempre he soñado con aguas. Y otra cosa es eso que dices tú, de los sueños. Las figuras que se aparecen momentáneamente, dicen algunos, cuando estamos dormidos. Médicamente, dicen algunos, hay una serie de fotografías que tenemos, no sé cuál sea la expresión, así como lampareadas o algunas cosas en el la mente del ojo, para explicarlo de alguna manera, que van pasando por nuestras el iris, y resulta que se hacen presentes en nuestro subconsciente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, José Luis, en que no estamos del todo presentes, no estamos del todo presentes en cuando estamos dormidos. Al decir esto de que no estamos del todo presentes en nuestros sueños, yo pienso y bueno, hemos por ahí leído algunas cosas, que el asunto es que no tenemos control. Tenemos control físico, o sea, tenemos control de esfínteres, de respiración, pero mentalmente estamos, ahora sí, vamos, valga de donde estamos dormidos. Y por eso suelen aparecer una serie de informaciones que están dentro de nuestra masa encefálica y por alguna razón detonan dentro. Puedo pensar que puede ser un asunto de carácter fisiológico. Acuérdate del asunto de las pesadillas, que esto también nos llevará buen rato, ¿no? Entonces no podemos estar de acuerdo en esto, que no hay control en eso. Tan no hay control que a veces hablamos cuando estamos dormidos y decimos no incoherencias, pero sí cosas que estaban por ahí adentro. Sí, en eso tienes razón, y fíjate que inclusive como un complemento de lo que estás mencionando, Enrique, hay quienes piensan, que lo mencioné en un principio, hay quienes piensan que el periodo de sueño, bueno, que para nosotros es de cierta manera un descanso, y que así es como se ve de manera científica, el estado de sueño tiene relación con lo que se llama viaje astral o viaje en astral, y se cree que el viaje astral de cierta manera podría llegar a ser la realidad, o sea que nosotros no sabemos realmente si estando despiertos de veras estamos despiertos, o si el estar despierto es el estar dormido. El que esos viajes que hacemos nosotros en astral puedan ser de veras nuestra verdadera realidad, y en los cuales, pues bueno, podemos lograr, por eso muchas veces también lo he mencionado, que cuando estamos soñando podemos hacer cosas que normalmente no hacemos en sueño, pero ¿quién dice que no se puede? Sí se puede, simplemente es posible que mientras que estamos dormidos, entre comillas, hacemos esas cosas que nosotros creemos que son imposibles. Y también también tiene mucho que ver esto con la cuestión de que por ahí mucha gente dice que es que se me subió el muerto, que eso también científicamente está comprobado que es precisamente un trastorno del sueño. Sí, son los trastornos del sueño, indudablemente. Y bueno, pues también aquí tenemos que entrar en otro de los asuntos, refiriéndonos con el viaje astral. Tenemos que recordar que nosotros, según ciertas creencias de tipo religioso y con algún rigor científico también, en algunas ocasiones, somos materia y espíritu. Entonces ahí tenemos esa hermandad que de repente tiende, decimos algunos, a separarnos. Algunas justificaciones también, ¿no? El asunto esto de los sueños también se da en la lectura, ¿no? Con el traslado y con la fabricación de ideas e imágenes que dentro del poderío de nuestra mente podemos nosotros fabricar. Hemos llegado a decir que, por ejemplo, alguna imagen que hemos leído, y cuando esa historia ha sido llevada a la pantalla, da la casualidad que es exactamente como nosotros la imaginamos. Una fotografía mental que indudablemente vamos empatando. En los sueños, viene esto de las interpretaciones. Hay cosas que, hay respuestas que nosotros hemos buscado durante toda la vida y permean todo el tiempo dentro de nosotros y platicamos con nuestros amigos, con nuestras amistades y resulta que a veces no nos contestan lo que queremos que nos contesten. Entonces esta imagen de repente se nos va quedándose en nuestra mente y viene el detonante que ya hablábamos. Resulta que encontramos una imagen que para nosotros en el sueño es la ideal y entonces hace nuestra respuesta o justificación. Entonces decimos, es que yo soñé. ¿Cuántas veces hemos soñado con un número de lotería? Pero yo todavía pues entonces tengo que pensar mucho en ese número de lotería para poder atinarle, ¿no? Sí, fíjate, ese sueño que tú dices es algo muy común, pero extrañamente, bueno, a un servidor le ocurre mucho que cuando, bueno, yo no suelo jugar lotería, eso sí, se los aseguro. Yo siempre he dicho, y bueno, esto es sin la intención de ofender a nadie, pero a mí cuando me preguntan que por qué no compro billetes de lotería o que por qué no juego los pronósticos o cosas así, yo siempre les respondo de una manera. Siempre les digo, a mí no me gusta hacer eso porque a mí me gusta ganarme mi dinero. Así de fácil, o sea, vamos, hay tantas cosas, bueno, no quisiera aseverar en lo absoluto, pero en una opinión muy personal, o sea, ese tipo de cosas está arreglada, así de fácil, es lo que yo pienso. Entonces, no necesariamente siempre la gente promedio puede ganarse la lotería o cualquier juego de azar en el que tengan que invertirle dinero para ganarse otra lanita. Yo simplemente le recomiendo, échele muchas ganas a lo que hace, a su trabajo, quede bien con sus jefes, no, bueno, no hay que ser barbero, como se dice vulgarmente, simplemente échele muchas ganas a su trabajo y va a ver cómo le va a ir mejor y pues va a tener mejores percepciones en lugar de malgastárselo en un billete de lotería que en estas alturas del partido le hace más falta a su familia. Sí, efectivamente, si le gusta jugarlo, pues hágalo. Yo nada más he apuntado tu idea porque yo estoy de acuerdo con eso. Hoy en día podemos tener aficiones o no. Yo sí las tengo. Tengo mis aficiones, tengo mis gustos. Pero de eso a que yo, por ejemplo, apueste a la suerte por un partido de fútbol, yo creo que no es válido. Yo estoy muy de acuerdo en esto que tú dices. En muchas ocasiones hay arreglos ahí. No estoy acusando a nadie, simplemente de repente da esa impresión, entonces no hay seguridad. No tengo derecho a veces a jugar un patrimonio que me ha costado ganarlo de otra manera, ¿no? Por ganar otro tanto de manera fácil. Dicen que lo del agua al agua. Y usted me podrá decir cualquier circunstancia, pero cuando por alguna razón hemos tenido un dinero fácil, subrayo, fácil, más no mal habido, aguas con esto. Lo que es fácil se nos va como el agua, y a veces da la impresión de que ni siquiera lo disfrutamos. Empatamos esto con los sueños, lo que estábamos diciendo. ¿Sí? El sueño, dijo don Pedro Calderón de la Barca, sueños son. Sí, y fíjate que ahorita, bueno, usted se dio cuenta que salimos un poquito del tema, pero fue una idea bastante interesante, debemos de aceptarlo. Y pues bueno, siempre salen cosas interesantes aquí. El comentario que les hice un momento vino a colación de lo siguiente, de que en numerosas ocasiones también servidor ha soñado con números de lotería que supuestamente son ganadores. Y en lo personal, cuando despierto nunca recuerdo ese número. O sea, lo veo así clarito y hasta trato de memorizármelo y todo, aunque yo sé que no lo voy a jugar ni lo voy a buscar ni nada, pero siempre se me olvida. Y hay muchas veces en que yo siempre digo, es que yo no sueño, yo no tengo sueños. O sea, yo cierro los ojos y ya nada más de repente los abro y amaneció. Pero, ¿y por qué le estoy mencionando eso? Por lo que le voy a comentar enseguida, que es de la que tiene, es un párrafo que de la información que encontramos, donde dice: todos, absolutamente todos soñamos, absolutamente todos, aunque eso no signifique precisamente recordar lo que se ha soñado. Cada noche tenemos 4 o 5 ciclos de sueño que duran entre 70 y 100 minutos. En cada uno pasamos por 3 fases: sueño ligero, lento o profundo y paradójico, o MOR, más conocidos en las siglas inglesas como REM o Rapid Eye Movements, que también lo estaba mencionando hace un momento el señor Enrique Aguilar, que en español significa movimiento rápido de los ojos. Exactamente, movimiento muy rápido de los ojos son visualizaciones que luego tenemos dentro de los asuntos de los sueños. Creo que ha pasado, seguramente usted nos pudiera contar alguna historia de esto, José Luis. Seguramente los que hemos de alguna manera en nuestra época formativa hemos tenido que acercarnos a números o a incógnitas, ecuaciones, a cálculos, cuestiones de esas, que nos hemos pasado tardes o noches estudiando esto. Resulta que nos vamos a la cama con esas imágenes en la cabeza, las X cuadradas o todo esto, y al día siguiente, después del examen, empezamos a reflexionar y decimos, es que yo soñé la respuesta. Yo no me atrevería a decir, bueno, sí la soñó, pero no significa que la haya resuelto durante el sueño, sino que más bien el proceso usted lo dominó tanto que durante el sueño simplemente resolvió eso, ¿no? O sea, no es, como, no sé si me expliqué en esto, José Luis, no es una circunstancia de providencia o de divinidad la que nos hizo resolver el proceso este, sino que más bien logramos dominarlo, logramos ordenarlo, y entonces ya nos dio el resultado de aquella ecuación. Puede parecer también con el asunto del ajedrez, que es muy común también que podamos resolver a través de ciertas variables pues algún problema de ajedrez. Bueno, suele suceder a ciertas personas que comentan, y fíjate, José Luis, particularmente a mí me sucede. Yo por fortuna tengo el hábito de la lectura, y en muchas ocasiones, por razones que tú quieras, pues tengo que leer horizontal. Quiero decir que estoy acostado y estoy leyendo, y cuando tienes el libro enfrente y entras en la fase de internarte en el sueño, de dormir, de descansar, me da la impresión de que el proceso de pensamiento queda un poco vago, y tienes la capacidad tan interesante que de lo que estás leyendo empiezas a fabricar ideas alternas a esas historias, y resulta que lo llevas al libro al día siguiente y ya estás totalmente distinto, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, tienes mucha razón. Sí. también con eso, inclusive, pues bueno, cuántas veces no hemos soñado con lo que estamos leyendo, simplemente así relacionado con la lectura, o inclusive, bueno, no nada más con lo que leemos, sino también si nos echamos una, antes de dormir, una película de lo que haya sido, igual también nuestros sueños en la mayor parte de las ocasiones evocan imágenes de ciertas películas en las que inclusive a veces hasta nosotros nos vemos como protagonistas, y pues bueno, que tiene que ver con lo que tú dijiste hace un momento, que es la cuestión de los deseos personales. El regreso del héroe, dicen algunos autores. Sí, pues cuántas veces no se ha soñado usted volando y no sé, echando telarañas por los puños, ya sube usted, pues, todas las películas que se avientan, o echando caratazos, es el más común. Y bueno, ahorita retomando lo que les decía hace un momento acerca del estado del sueño, llamado MOR o de movimiento rápido de los ojos, en esta última fase constituye un marco favorable para la aparición de fenómenos psi. En este momento el sueño, cuando, bueno, sí, viene de psicológico, en este momento del sueño, cuando la respiración se altera, aumenta la presión sanguínea y el cerebro refleja una actividad similar a la de la vigilia. Los músculos se paralizan y quedan sumidos en una atonía física, lo que explica por qué muchas personas durante el sueño, siendo conscientes de que sueñan, intentan despertar en vano. Cuando alguien se despierta o es despertado en esta fase, suele recordar más fácilmente sus sueños, pero cada instante que transcurre distorsiona el contenido de los mismos, y que la mente se encarga de distorsionar y disolver todo aquello que no es recibido a través de sus cinco sentidos. Por este motivo, son numerosos los autores que recomiendan anotar rápidamente las vivencias oníricas para su posterior interpretación. Los científicos han demostrado, por otra parte, que el soñar es común a todas las especies y que es tan necesario como el dormir, porque si se ha impedido a un sujeto soñar, se ha tornado incluso más huraño y más irritable durante la experiencia. Posteriormente, cuando se le ha dejado dormir de manera libre y natural, pues se ha podido constatar un aumento considerable de la actividad onírica. Y ahorita, bueno, recalco algo también que les mencioné, donde dice: siendo conscientes de que sueñan, intentan despertar en vano, que es lo que les mencionaba hace un momento, la cuestión del trastorno del sueño que conocemos como la subida del muerto. La subida del muerto, muy bien. Hay un asunto que también es importante recalcar en estas reflexiones. Cuando hablamos de que no estamos del todo conscientes cuando estamos dormidos, que sí lo pensamos, hay que decir algo, no significa que el cerebro se apague, que el cerebro deje de trabajar, al contrario, el cerebro es una máquina maravillosa, ¿no? Es ahora sí que es el software más perfecto de la historia y de todo. ¿Por qué decimos esto? Usted haga el ejercicio. Si yo le pregunto a usted a bocajarro y le digo qué desayunó ayer, es probable que no lo recuerde. Así a primo trato, seguramente no lo va a recordar. Hay quien sí lo consigue. Yo por ejemplo ahorita pienso y que desayuné ayer en la mañana y tal vez tardo en recordarlo. Hay hechos que no recordamos previos de los días siguientes. Pero si yo te pregunto, ¿te acuerdas del día que llegaste por primera vez a la primaria de la mano de tu mamá o tu papá? Seguramente lo vas a recordar hasta con pelos y señales. Y te vas a recordar que estaba un compañerito, una compañerita, yo qué sé. Tantas cosas. Bueno, lo que sucede, dicen algunos, que cuando estamos dormidos, y empato con lo que dije, que el cerebro no se apaga, se supone que el cerebro, la máquina cerebral que tenemos, también requiere de un mantenimiento, como toda máquina. Entonces, si tenemos todo el día mucha intensidad o trabajo mental, que es el que más agota, cuando descansamos, ponemos a descansar a nuestro cerebro. Entonces ese mantenimiento hace que nos ordenemos, que nuestras ideas, nuestros pensamientos se vayan a donde tengan que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, queramos o no, tenemos una estructura mental perfectamente construida dentro de nuestro cerebro. Tenemos ideas particulares que sabemos que se van a ciertos archivos. Y a veces cuando nuestro trabajo mental ha sido muy cansado, nos tenemos divagando dentro de nuestro cerebro. Y hasta en la noche es cuando alcanzan a ubicarse en donde deben de estar. Y entonces a lo mejor ahí es donde botan esas ideas que se cruzan con otros temas. Y entonces cuando decimos, tuve un sueño muy loco, ¿verdad? O muy disparatado, creo. Sí, muy correcto lo que dice el señor Enrique Aguilar. Y pues bueno, vamos a dejar el tema de los sueños por el día de hoy. Quiero aprovechar los últimos minutos, que bueno, todavía nos queda un poquito más de tiempo, pero quiero aprovechar para anunciarles a ustedes, nuestro amable público, que el programa Del Otro Lado va a sufrir una serie de cambios en su estructura que estamos seguros que le va a gustar a usted más. De hecho, vamos a retomar la cuestión de las leyendas, de otra manera, ya que pues bueno, la cuestión de la producción, de la dramatización, es un poquito más ¿cómo decirles? Es un poco complicado para las actividades que tenemos en la actualidad, servidores. Entonces no por eso quiere decir que no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer otra dinámica que estamos seguros que le va a gustar. Esto va a ser a partir de abril. Todo este mes de febrero, lo que resta, vamos a estar tocando el tema de los sueños. Y en marzo, casi la mayor parte del mes de marzo, vamos a estarles pasando algunos programas repetidos, vamos a decir, pero programas de lo primero que hubo en Del Otro Lado, que mucha gente que está escuchándonos actualmente pues a lo mejor no conoce. Entonces pues es lo que vamos a estar haciendo todo febrero, el tema de los sueños, e inmediatamente entrando marzo vamos a hacer una especie de pausa para ir nosotros planeando la nueva estructura de Del Otro Lado, pero mientras lo vamos a dejar con programas muy interesantes de nosotros que pasamos en los primeros años del programa, para que pues usted no se quede, para que no se quede sin su espacio aquí a través de Radio Universidad. Agradezco nuevamente a ustedes, gracias por el favor de su atención, y pues esperamos que acompañarlo, que la próxima semana nos den la oportunidad de nuevamente entrar a sus hogares. Señor Enrique Aguilar, hasta la próxima, amigos, buenas tardes, gracias. Ok, muchas gracias y hasta la próxima semana con más de Del Otro Lado.